Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 45 minutos ya pasaron de las 12 de la noche. Seguimos acá en Diario del Futuro. Nos llegan mensajes al Twitter. Nuestro oyente. Somos muy populares. Sí, fiel oyente, Hernán Javier Galar, dice: Diario del Futuro contra todos los que se vengan. No sé a qué hace referencia, pero vamos, bueno, adelante. Aguante todo lo que sea aguantar. ¿Es español? ¿Nuestro oyente? Porque que se vengan, nos están acabando todos. No creo que hable de un bucaque. Y también nos escribe Ezequiel Cersósimo, que siempre me cuesta pronunciar su apellido. Dice: perdón por la llegada tarde, pero ya estoy escuchando Diario del Futuro. Andate, para que venís tarde. No te queremos. Viene acá para escucharlo usted, Furfaro, no, porque es acá, su momento, baja. El momento de si su no columna. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, acá en el Twitter pusieron cómo funciona realmente el procrear, como que viniera a desmarañar una teoría. Sí. No es eso, así que lamento decepcionarlo. Tiene mucha fe. Pero vendía. Como yo ayer falté y hoy no se desprendió ninguna noticia demasiado fuerte. No hubo nada con los fondos buitres. Económicamente, ni digamos. Nada por el estilo. Vamos a hacer Diario del Pasado y vamos a hablar un poco de procrear, que se hizo. Como el pasado, es el futuro en el que se proyectan miles de familias argentinas hacia el sueño de una casa propia. Vengo a proponerles un sueño y me tiro por la ventana. Voy y me tiro por la ventana. No, yo venía a proponerles una cena más que un sueño. Una cena podemos hablar. Yo comí dos empanadas. Bueno, vamos a clavarnos algo ahora de salida. La noticia ya vieja, pero para usar de excusa para hablar del tema, es que hubo un nuevo sorteo, como todos ya sabemos, como vimos gente en Twitter que salió sorteada, en las distintas modalidades, porque se sumaron las dos modalidades que ya había anunciado la presidenta anteriormente. Ahora se hicieron los sorteos para construcción, refacción, compra de terreno para edificar. Esto también es algo nuevo, la de compra del terreno para poder edificar algo que no estaba antes. Fueron 158.176 los que salieron elegidos. Y van a tener hasta el 6 de noviembre para solicitar el turno en alguna sucursal del Banco Hipotecario y comenzar así a tramitar el crédito en forma personalizada. Esto es algo importante para tener en cuenta. No es que estas 158.176 familias que salieron sorteadas y los que salieron sorteados previamente ya tienen un crédito, ya tienen asegurado, sino que pueden empezar el trámite con el Banco Hipotecario. Y tienen, se supone, un claro cupo, digamos. Si todos los papeles están en regla, tienen el ellos cupo van para a tener el crédito. El crédito, claro. Si tienen todo. No es que puedan empezar el trámite y después se ve si les sale o no les sale. Es, digamos, que finalmente terminan siendo adjudicatarios, o sea que realmente empiezan, sí, la construcción el 50% de los sorteados. De estos, el 50%. Pero el resto de los cupos van a se sortean en balotaje. Claro, o sea, se resortean más, claro, adelante. Sí. Por eso, ¿para qué? Porque eso también puede ser. Primero, para explicar cómo es, y también puede ser, no sé, una crítica que se le puede hacer al programa, que finalmente los que empiezan no son tantos como el sorteo anterior, ¿no? Es porque no todos terminan siendo realmente... Porque algunos se anotan y están flojos, claro, de papel. Se anotan y dicen, bueno, me tiro el lance, lleno la planilla y tal, y después... Exacto. Más o menos un 50%, así, hablando oficialmente, más allá de los números sorteados hasta este momento, son 48.000 las familias a lo largo del país que ya están construyendo su casa con los créditos, y por más de 12.000 millones de pesos en total, y 5.500 son las familias que ya terminaron sus casas, o sea, son las que ya tienen hecho el crédito que les tocó para lo que lo hayan elegido. Para ponerlo en perspectiva, los créditos, hoy en día los créditos privados de acceso vamos a vivienda. Ah, a okay, eso vamos, perfecto, a ir. A perfecto, eso vamos todo a tuyo. No seas precoz como yo. Okay. 12.000 millones de pesos, decíamos, 5.500 familias ya terminaron sus casas y empezaron a pagar la primera cuota del préstamo luego de terminar el proyecto. Según los datos oficiales que se dieron, hay uno solo de estos 5.500, o sea, grupos familiares que está en mora de 60 días, y lo que decían el gobierno es que probablemente se regularice y que se demuestre que el plan es una inversión segura, rentable y que genera... que genera trabajo. Bien. Ahora vamos, como decías, a lo que significa este plan, que para mí es un buen plan, pero ahora vamos a ir la crítica, porque yo no puedo hablar sin, obvio, criticar. Es así. A vos un día se te va a aparecer Jenna Jameson en pelotas y vas a ponerte a hablar de sus lunares. Vos. Puede ser, sí, puede ser. No comparemos el kirchnerismo con Jenna Jameson. Que igual Jenna Jameson, no, a mí no me gustan las actrices pornográficas. No me gusta la pornografía. Terrible, me gusta lo amateur. No me gusta la pornografía, me gusta lo amateur. ¿Qué quieres que haga? Es un viejo cascarrabias en el cuerpo de un niño de 12 años. Bueno, se le va a parecer una Chachi Telesco, por ejemplo. Y la va a cuestionar, porque tenía las medias puestas, la de Disney Channel. No me acuerdo, me debo haber tocado con eso en la adolescencia, pero no me acuerdo ya. La de los soquetitos. Claro, por eso. Puede ser. Bueno, entonces, como decíamos, los 158.000 créditos que se sortearon ayer y que tienen la posibilidad de comenzar el trámite representan 10 veces la cantidad de créditos hipotecarios originados por el sistema financiero en 2012, que fue de... O sea, fue 10 veces menos que lo que se sortió ayer. Como por ejemplo, con las cifras oficiales, el volumen de créditos otorgados cayó 60% con respecto a los niveles previos a unos controles que existen. En julio se colocaron nada más 347 millones y la oferta se encuentra concentrada en dos bancos públicos, que es el Nación y con el 37% de la cartera, y el Ciudad con el 13% de la cartera. Y esto está bueno para tener en cuenta, y es la principal crítica que, al menos desde mi punto de vista, se le puede hacer a este programa, que es un muy buen programa, que es un programa que puede cambiarle la vida a familias, que eso no se puede negar, pero que es un parche para este momento. El sistema no se cambia. El sistema, que es realmente cómo podría avanzar. Este es un plan en este momento que puede durar 2, 3, 4 años. Sí. Después, cuando termine el Procrear, porque el Procrear no va a ser para siempre, el kirchnerismo no va a ser para siempre, lo mismo que el próximo gobierno y el gobierno anterior, el sistema de créditos hipotecarios, la obligación que tienen los bancos, el comportamiento, que no es solamente, uy, bueno, el Estado no puede hacer nada, está indefenso, sino que hay una responsabilidad compartida, va a seguir siendo igual y va a seguir siendo esta falta de dedicación y falta de apostar a tipos de créditos como los hipotecarios, que son tan importantes. Sí, que en realidad eso también tiene que ver con otras cuestiones económicas, como la inflación, como que también la dolarización del sistema. Inflación, tenemos dolarización, digamos, se cambió. Son cosas que dificultan la aparición de créditos hipotecarios normales, por llamarlo de alguna forma. Pero por eso, con este buen programa del gobierno, que es un buen programa, tiene una gran responsabilidad con el tema de que la estructura no se cambie. O sea, que esto es una cuestión más que le cambia la vida a familias a largo plazo, estas familias que terminan, pero que la cuestión en la estructura es un parche al corto plazo, y después, cuando se termine este programa, va a seguir siendo igual de difícil acceder a un crédito hipotecario. Sí. Después también. Pero va a haber menos demanda. Sí, va a haber menos demanda. Va a seguir siendo mucha la demanda también. Sí. Eso también es cierto. Pero bueno, no nos vamos a pelear, si yo soy puro amor. Yo soy puro amor. Después también un dato importante, un dato interesante, es cómo se financia esto. Gran parte del financiamiento, como se sabe, viene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que son en parte las acciones que heredó de la CFJP y otros ingresos que tiene el ANSES, que se utilizan para esto. Eso también viene a unos cuestionamientos, porque son tasas bastante bajas, tasas hasta el 17%, a ver si es sostenible, sobre todo con el ritmo de inflación. Críticas, la verdad no tengo una respuesta para eso, pero está bien apuntarlas. Y también lo que se hizo fue, finalmente, como se hablaba, hay un fideicomiso para financiar esto, del que se autorizó la oferta pública ya, se autorizó el lunes, y esta semana está el tema de la difusión entre los privados que pueden acceder para tener su colocación el lunes que viene. El fideicomiso del cual se financiaría se puede extender hasta los 43.785 millones de pesos. En la primera etapa, esta primera etapa va hasta los 15.500 millones, que tiene como principales inversores, por un lado, lo que se decía del gobierno, las aseguradoras, porque con el inciso K que tienen, están obligadas a destinar parte de sus inversiones a la economía real, no invirtieron directamente en la economía real, pero sí a través de instrumentos financieros que igual a las aseguradoras les conviene, porque si hacen casitas, esas casas después se tienen que asegurar. Se tiene que asegurar negocio. Es como el círculo virtuoso. Y después el propio ANSES, también se decía que podían entrar otros grandes inversores, tienen que ser inversores calificados, como bancos, como otras grandes interesados. No se sabe si va a ser así o si no va a ser así. Los que entren, por ejemplo, las aseguradoras, además, hablando de negocio, de no negocio, al entrar al fideicomiso vos recibís unos papeles, recibís los valores representativos de deuda, BRD, que pagan interés, obviamente. El interés es de 10,5 hasta el 2016 y después va creciendo hasta 2019, que empieza a 17,5 hasta el vencimiento. Los papeles no hay una fecha de vencimiento estricta porque depende de toda la estructura que se haga, pero se habla más o menos de un vencimiento de estos papeles en el 2027. El banco hipotecario, como ya sabemos, el fiduciario, que es el que maneja este fideicomiso, pero hay un comité ejecutivo encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y autorizar en forma previa todo lo que haga esto, que está conformado por Kicillof, Bocio, secretario de Obras Públicas José López y director ejecutivo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es Antonio Vulcano. Otra cosa también de que se desprende de lo que se habló, de lo que se habló antes de ayer y ayer, los dos días, que se está trabajando, como se sabía, para incorporar tierra urbana, para utilizar tierra fiscal y privada para la construcción. Ya existen 107 predios, de los cuales 30 fueron asignados a consultoras para iniciar la urbanización. Y eso. Bueno, bien. Bueno, entonces, eso. Listo. Estamos bien, podríamos estar mejor. Yo tengo mis palabras, mis críticas, mis halagos. Yo soy una persona muy ecuánime.